fuerte. Está muy fuerte este micro. Bueno, es un más lejos. ¿Sí? Ahora. Vale, ya. ¿Eh? Sí. See the mazes.